Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más. Somos Legión, somos gamers, somos Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Les acompaña a Mauri Parra junto con el coro de siempre y un invitado especial, en el episodio número 12. Y está conmigo el invitado especial, mi hermano, el Doctrol. Hey, adelante. Desde Mocha, nuestro analista especializado, Mocha Foundry, Dark Devil. A Mauri Parra. Buenas. Desde Santo Domingo. Desde el gran Santo Domingo. Ay, Dios. Mi hermano, Ripso San, Miguel Erasme. ¿Qué hay entonces? ¿Qué se cuenta? Ah, todo tranquilo. Y mi hermano de otra madre, bueno, Argentina. Pero también con sangre de la madre patria, mi hermano, Diego Valle, Dragón Cero. Hola. ¿Y cómo ha ido? Ah, verdad, que eso después, ¿verdad? Que tenemos el orden. No, aquí vamos a hablar en esta semana pila de noticias. Esto es una desgracia. Esto es una de las peores semanas para nosotros, porque hay muchísimas cosas de cuales hablar. No, está bien. Vamos a hablar de Nintendo Direct, que hubo esta semana. Algunos cambios en Naughty Dog, etcétera. No tendremos velocidades ni insights. Pero... Y el tema de la semana, que será los tumbes de videojuegos. Adelante. Un clásico aquí en este país, en verdad. Sí, no, aquí en Latinoamérica. Eso es regional. Eso no es regional. Es parte de la cultura gamer aquí latina. Aquí es una cultura de eso. Sí. Eso es un modo de vida. Sí, porque aquí hay mucha irresponsabilidad respecto a eso. No. Y la técnica del amigo, mi hermano. Mira, de eso favorita. Primero vamos a iniciar. Vicio semanal. Con el vicio de la semana. Doctor, vamos a iniciar con usted. ¿Qué usted ha viciado esta semana? ¿Sí lo han dejado? Oh, ¿en serio? No me puede censurar cuando yo lo diga. Okay. Es malo, voy a decir. Final Fantasy XV. Ay, Dios mío. Oh, my God. Doctor, usted sabe, usted no va a quedar mal. Usted no va a quedar mal. Aquí hay uno que es fan de Final Fantasy XIII. No, esa yo solo duré 15 minutos, pero la 15, ¿cómo te digo? El juego está ahí, como RPG, no, los elementos, ¿qué? ¿Pero cómo te gusta más la 15 que la 13? Eso tiene sentido. Bueno, va a seguir, pero que la 13 es un disparate, hermano, eso la 15, solo. Pero la 15 no es bonita. No compare pasillo. ¿Cómo bonita? Pero que la 15, ¿qué te digo? O sea, si le hubieran puesto el combate en turno, fuera un RPG bien. Fuera de claro, está la frustración del director con los Battery Boys. Pero como ya yo viví eso en los 90 con un familiar, ya yo rápidamente... Un familiar. Sí, familiar. Sí. No, sí, puedo, no, pero... ¿El familiar? ¿Un familiar? Yo tengo familia, aunque usted no lo crea. Tú revelaste. Ya yo viví eso con un familiar, ya yo lo superé rápidamente. Pero el que no vivió eso o no lo soporta, que ni mire ese juego, que eso... Demasiado Battery Boy. El combate está flojo, pero nada. Es un RPG más ahí que quiere jugar. Se deja jugar por lo menos. No, pero si me está entreteniendo, olvídense. Si no, no, ya. Lo quito ahí mismo. De lo mismo. Se puede pasar, se puede terminar el juego, se puede terminar. Es muy sencillo. Es tolerable. ¿Y usted, Mocha Foundry, qué usted ha jugado? Yo, Nier Automata. Ay, Dios mío. Hey, esa garraza. Sí, así mismo. Ahí. Eso es para chuparse lo los da. Ojos. Sí, el juego es algo curioso porque el juego está dividido en diferentes arcos. Y el juego, cuando tú pasas la primera parte, te hace creer como que tú terminaste el juego y tú tienes que seguir. Cuando tú le das continue, que tú dices que crees que va a iniciar un nuevo juego, a ti te dejan todo. las armas, los sacos hechos y todo, porque se van agregando diferentes puntos de la historia. Y ahora yo estoy donde Yokotaro parece que se fumó una de las buenas. Como siempre. Y uno dice, what the fuck? A todo lo que ocurre. ¿Y usted, normal, Mr. Miguelo? Oh, mi hermano, yo me la he pasado jugando entre Xenoblade 2, que quiero acabarla ya, y Phoenix Gray Ace Attorney Dual Destinies, que ya la acabé hoy ya, como wow, siempre. Wow, por fin. Yes. Por fin salí de eso, pero... ¿Por qué tú lo dices como un trabajo? No, porque ya le pasó ya... algo. Sí, exactamente. Yo la... O sea, la empecé hace mucho y me quedé como en el cuarto caso, en el tercer caso. O sea, pues, entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba jugándola en la iPad de mi hermana. Ups. Resulta que mi hermana, no, ella no vive aquí, así que se fue y se llevó su iPad, porque es lógico. Y cuando salió en Android, yo dije que iba a jugar, pero me pesaba. Yo tenía que pasar esos cuatro casos otra vez. Y dije, nada, ya, vamos a hacerlo. Y como siempre, el último caso, es grave, eso es mind blown. ¡Diablo! ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yes, ese es Phoenix Wright. Sí, sí. ¿Y usted, pues, Mr. Argentine? Hombre, tú estabas jugando a Xenoblade, Miguel, casi ahora. Yo la verdad es que no he podido jugar mucho porque estoy mucho trabajo y vaina, pero lo que he jugado ha sido bien Bioshock 1, que me dio con jugarla de nuevo. Ah, bien. Y también me puse a jugar... Dissidia Final Fantasy. ¿Cómo? La estoy jugando. Y pues sí, ¿no? Eso es lo que he jugado esta semana. Bueno, esta semana ya es mi turno. Yo lo que más he jugado es Rocket League. Porque... Como siempre. No, no, es que, sorpresa, Dios mío. Es oh, que, Dios. Es que quiero subir a Platino. Quiero la recompensa de Platino. Es increíble. Sí. Tiene más horas que la gente que ha sacado a Danilo de la pobreza en la país. Ya lo sabe. No, ya lo sabe. También retomé Tales of Hearts R, el remake. Sí. Y también le he puesto un chin la mano a Guacamelee otra vez, ahorita. La de PlayStation 4. Sí, que quiero ver si meto la mudanza en eso. El juego es una joya. Sí, lo máximo. ¿Y uno ha jugado eso? Y me encantó. Vienen de Nintendo, doctor. Pero no lo digas así, papá. Pero, ¿y ese juego no va a salir o salió? Salió en Wii U, pero los indie no tenían valor cuando eso. Bueno. Ok. Apa, bájale. Sí, para un chin, sí. Bueno, pero... No, tú sabes que... Alguien tiene que decir. ¿Cómo decirlo? Que existe la cultura del borrón y cuenta nueva. Hay gente que nunca dijeron cosas. Sobre todo en español. Pero ciertamente a los indies no le fue muy bien en Wii. Para nada. Fue ahora que por lo menos arrancaron. Ha ido bastante bien. Qué raro que no ha salido, por cierto, en Switch. La Guacamelee. Sí. De raro en verdad, sí, porque ese no es de los indies más como que famoso. Sí. ¿Qué ha ido bien? Ese fue el que nos cambió de opinión al Doc y a mí. Nosotros le teníamos odio a los indies. Ciertamente. Tanto como odio, no, pero es que el track record de los indies es incómodo, o sea. De cada sea, digamos que uno bueno. Clavo. Oh, mira, este es decente. Clavo. Ey, este es bueno. Clavo, bueno. Bueno, sí. En fin. Claro, no, el porcentaje de indie bueno es bastante bajo. Porque es que salen muchos indies. O sea, ustedes ven el drop de PlayStation toda la semana. Y estamos hablando de muchos juegos. Y eso, pues que ustedes no lo ven el Destiny. Eso iba a decir. El Destiny da asco, loco. Ah, no, es otro nivel. Pero entonces porcentualmente, los indies, los buenos son un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces no me sale a relucir solo los buenos. Hay que hablar de todo, o sea. Claro. Además, los buenos son tan pocos que si te sientas a jugar indie nada más, en un par de semanas lo terminas todo. Porque también son de corta duración la mayoría. Esa es otra característica. Muy raro encontrar un indie de 20 y pico de horas. Sí. No, Eso es muy, muy raro. Ultra. Ay, pero muy poco. Bueno, pasando ya a la siguiente sección. Game Informe. Las informaciones más interesantes de la semana. Que es Dale. El Game Informe, las noticias de la semana. Y comenzamos con Nintendo Direct, leyendo un pequeño resumen, que Nintendo anunció varios de los juegos que saldrán supuestamente para este año, el 2019, tanto para Nintendo 3DS, que está negado a morir, y el Nintendo Switch. Qué bueno que al 3DS todavía le den pata, porque son más de 60 millones de usuarios que son potenciales clientes. Eso aprendieron, aprendieron. Claro. Primero anunciaron WarioWare Gold, que saldrá el 3 de agosto de este año. Tremendo. WarioWare son una... ¿cómo se dice? Un compendio de minijueguitos que hay que pasar rápido. Y son muy buenos. Son todas, por lo menos hasta ahora, han sido buenas. Lo máximo. Para el que le gusta ese tipo de asunto. Claro. Pero sí, muy bueno. Yo recuerdo el boom de la primera y se ha mantenido. La primera fue en Game Boy Advance. Sí, en Game Boy Advance. WarioWare Inc. se llamaba. Okay. Dijo una cuanta, pero que no recuerdo muy bien cuál fue la primera. Bueno, muchas. Había una... salió una Advance, sí. La fiebre. Había una incluso que utilizaba como una especie de giroscopio. La de DS. Ah, era la de DS. Sí, que era con la cámara. Wow. Esa no la jugué. El Do It Yourself me interesaba mucho. Porque tú hacías tu propio juego y eso, pero era más difícil que el día de hacerlo. En fin. Continuando con otro anuncio, fue el demo de Tillenstead Heat Breakers para el 10 de mayo, y el juego saldrá el 24 del mismo mes. Después siguieron con Detective Pikachu. Pikachu hablando como un hombre que ni siquiera el protagonista del anime, pero no. Exacto. Estará disponible el 23 de marzo junto a su amigo. No fue la voz occidente que pusieron ahí en el trailer. No, sí, pero en Japón habla como un hombre también. Okay. O sea, no, porque otro Pikachu no. Sí. Supongo yo, también. Yo no sé nada de ese asunto. Y realmente no me interesa, pero. Oye, me se jodió. Pikachu. Pikachu. Es raro, Pikachu. O sea, no pudieron hacer un juego. Tenían que poner a Pikachu en el medio. Eso es lo que yo. Ajá, pero es que es el que ve. Yo lo hiciera también. Lo que recuerda que esa es la como que la acuérdate que ellos tiraron ese juego en el 95, la Pokémon original. No pegó nada. Después que se pegó, a la gente lo que más le gustó fue el bendito ratón. Ya, se convirtió en ícono. ¿Es así? Uh-huh. Seguimos con Pikachu está heavy. Pikachu. Siguiendo con otro juego es Mario & Luigi Bowser's Inside Story. En el 2019 llegará al New Nintendo 3DS, compañero de Bowser Jr.'s Journey. Eso como lo me encontré como tan extraño. ¿Para qué anunció un juego para el 2019? Yo pensaba que era para estos meses. Yo no entendí tampoco. Supongo que para llenar espacio. Eso es como llenar uno demasiada ilusión. Yo dije, wow, van a traer a esa Mario. Esa es mi favorita, la de Mario & Luigi. No sé si es la mejor, pero es mi favorita. No, es una de las mejores. Porque yo soy loco. Sí, es buena. Yo soy loco con Bowser. Pero eso tiene su función, eso de 2019. Eso es diciendo que el DS, ¿cómo que se llama? 3DS. Sí. El 3DS no sigue. Claro. Sigue, ¿no? Que sigue. Y la otra que es Partners in Time no va tampoco. No, esa no va. No la quieren. Que Imo, en mi pequeña opinión, o sea, para mí fue la mejor. Pero, amén. Bueno, continuando con otra noticia de Nintendo 3DS, sigue Luigi's Mansion, la primera de GameCube, va a estar de vuelta en forma de remake y jugable en New 3DS. Le da nuevo modo de jefes, además estará disponible este 2018. Que por cierto, un pequeño dato histórico, la Luigi's Mansion original para Nintendo GameCube estaba planeada para verse en un efecto estereoscópico, o sea, en 3D. Incluso todos los GameCube están equipados con el procesador dedicado a esta función. Pero, como las pantallas en aquella época eran completamente imposibles de conseguir, no decidieron, ¿verdad?, ni siquiera mencionarlo. Pero, qué bueno que podrá jugarse de la manera de la conceptualización original de Luigi's Mansion. Un juegazo, y no es muy largo, pero tiene mucha... Es bien adictivo, uno se ríe mucho. Sí, el juego es como de 4 a 6 horas por ahí. Sí. Pero si tú lo vuelves y lo pasas y lo y tratas de conseguir como los exacto, 30 fantasmas. Tiene muchos coleccionables, tío. Uh-huh. O sea, no para mí demasiado, incluso, pero bueno. Para mí yo incluso me la encuentro mejor que la Darmon, la secuela. Porque la Darmon recae mucho en repetir mucho los niveles. Sí, y aquí nada más es explorar esta mansión y ya. Claro, genial. No tiene que estar repitiendo mucho. ¡Mario! ¡Luigi! Realmente yo me quedé como que, pero, o sea, ¿por qué 3DS y no Switch? Pero luego yo entré cuenta que es el mismo engine de la, ¿cómo se llama la otra? Dark Moon. Dark Moon. O la Dark Moon, ¿puedes decir? Bueno, sí, la secuela, y que era más fácil, tú hacerlo ahí mismo y ya, y me fuñé mucho. Y sale, eso sale más barato eso y vale es, más ganancia. Claro, eso sea, aprovechar recursos. Y además seguro son los mismos desarrolladores, Next Level Games, que hicieron la segunda y que hicieron Mario Strikers. Esperando Mario Strikers todavía, por cierto. Pero no. Para el momento. Switch, sí hubo bastante anuncio. El primero fue que el 28 de marzo llegará la primera actualización de Kirby Star Allies con un demo que ya está disponible en la eShop de Switch. La eShop de América. Ey. Ese aquí está dura. Dalta sufriendo. Dalta sufriendo, doctor. ¿Cómo se lo digo todo? No, robame el Switch de Miguel. Él va a venir para acá, para Santo Domingo, y va a pasar por la casa de Miguel con su saco y va a resolver su problema. Sigue Okami HD, va a llegar a Switch por eterno. De manera digital en verano. Se llama el chicharrón, mi hermano. Ay. Okami está para... Okami está para Wii. Calculadora científica, ah, ¿verdad? Sí, para todo. Abaco. No, Okami salió primero en PlayStation 2, en 2006. Ajá. Después, como en 2010. Bueno, como en 2008, por ahí, qué sé yo, sale para Wii. Después, en 2012, 13, no sé, sale para PlayStation 3. Y al final del año pasado, salió para Xbox One, PC y PlayStation 4. Y ahora... Ojalá y Capcom recaude de ese chicharrón, porque ese juego es bueno, a ver si se animan. Y no sé, un milagro, y hacen algo. Porque es un juegazo. Sí, pero muchacho. Yo no me quería Mario Maker. Ahora mismo la dificultad que ellos tienen con Mario Maker es el asunto de la pantalla táctil. Papá, mira Okami tiene una vaina así también y se puede resolver. No, pero tú sabes que Mario Maker, el asunto era de editor. Sí, yo sé, pero el Switch que Okami salió en PlayStation 2 primero. Pero el Switch. Hasta un lápiz. Pero el Switch no tiene pantalla táctil. Sí. Entonces, sí, pero el problema es cuando tú andas en la televisión. Oh, verdad. Qué lío. Ya sería, editar sería algo exclusivo para el modo portátil. No, algo que yo veo bien, pero ellos se la buscan. Ellos se la buscan. Oye, hay formas. Usan los. ¿Cómo se llama? Los Joy-Con. Yo fuera feliz. Y yo tengo mis sueños, yo sé que eso va a venir. No. Estamos claros que cada juego del Wii U no, va, eso va derechito. Eso está más seguro que Okami saldrá en la próxima generación. Eso está más seguro. Exacto. Que... En otra noticia sale un juego que... Bueno, Sushi Striker The Way of Sushi lo llega el 8 de junio al Nintendo 3DS y al Switch. Eso es de fútbol, ¿eh? Okay. Yo ni sé qué es eso. O sea, yo sé que eso es un juego de sushi como parecido como a, qué sé yo, Tetris en cuanto a pelea. Oh, ok. Ya, yo contando que fuera fútbol, pero nada. Octopath Traveler llega el 13 de julio y contará con una edición para coleccionistas. El demo de ese juego fue bello. Sí, mucha gente quiere encantado. Yo ese juego lo quiero comprar. El otro juego es Travis Strikes Again, No More Heroes, se confirma para este 2018, además que muestra varios de sus modos cooperativos y de campaña. El dolor de Dark. No. Dark Deception se llama ese juego. ¿Qué es tú? No, pero ¿y qué es el vivo? No. Hay que saber la religión a relucir. No, monstruo, hay gente que lo defiende y que no, porque... Lo único bueno es que ese juego va a salir y que la serie está dándole uso. Pero yo me quedo como que por eso. Yo hubiera preferido un remaster. Este que está aquí. Pero señores, ese tipo de juego lo que hace es que mata franquicia. ¿Cuánto tira un juego así que se debía del original? tan drásticamente. Se va para el carajo. Y dije que es un éxito y luego vuelve la franquicia. Eso nunca se ha visto. Es muy, muy raro. Valkyria. Pero hicieron con Valkyria. No, pero espérate, que vamos a Valkyria ahorita. Ah, tú dices Valkyria Chronicles. Ajá, pero el Valkyria Chronicles revivió la franquicia. Porque no, si se vendieron muchas, fueron a los dólares. Mira el caso, que vino esta secuela, la Revolution, y dañó la cosa. Y para remediar todo, tuvieron que ahora volver con la saga normal. Lo que pasa es que Sega tabuchú también. Y Sega como que se está dando cuenta de que si siguen fieles a su asunto, no está inventando como una que se llama Square Enix, le va mejor. Ay, Dios mío, lo di. ¿Me pasé? No, continuemos con la noticia. Mario Tennis Aces, Dark Souls Remastered para Switch tendrá su propia figura amigo del Solaire of Astora. Ahora sí, praise the sun. Tú sabes, hay que darle la fritanga. Yes. No hay que negar que esos jugueticos le están dejando un buen dinero a Nintendo. Ya lo sabes. Praise the sun. Ahora. A mí tripa que yo leí fue un comentario en YouTube y que entonces esta gente pusieron el gesture de el praise de Sun en un DLC de una figura. Y nada más eso sirve, nada más para eso que sirve. Bueno, o sea, el trailer dice and you can do, o sea, y usted puede hacer el movimiento de Praise the Sun con el vivo, más nada. Okay. Continuando con otra noticia. Mario Tennis Aces muestra su modo Zone Shot, que utiliza la tecnología tecnología de los Joy-Con para hacer tiros increíbles y muy certeros. El juego está disponible el 22 de junio. Tendrá un evento antes de su lanzamiento. Eso de usar Joy-Con me suena a Mario a Wii Sports y eso no me está gustando. Me está gustando, pero siendo honesto, las Mario Tennis nunca, nunca me han gustado, así que. Bueno, a mí hasta el GameCube me gustaron ahí. Eso no es de deporte, ¿no? No. Sí. Es que eso era Mario Kart. A mí me fascinó la de Game Boy Advance. Sí, y se duro. Eso era otra cosa ya, es un RPG. Sí, y la de 64 la jugaba pila. Que se pasaban los datos de la de Game Boy. Se te olvidó mencionar, papá, que la Dark Souls 1 va a tener es una beta online igual. Eso es otra noticia. Eso era lo del Dark Souls. Después lo mencionamos. Captain Toad Treasure Tracker llegará a Switch con contenido especial de Super Mario Odyssey. El juego estará disponible el 13 de julio, además de una versión para 3DS. La freidora. Están explotando ese 3DS, Dios mío. El hongo. Yo pensaba que lo iban a dejar morir. Aprendiendo. Siempre dejan morir el asunto. Nintendo, es un asesinato. Usualmente ellos cortan ese cordón así, ¡chan! Así, al medical directo. Un aborto. Pero no, bien, que sigan sacándole todo lo que puedan. No, claro. No, nadie se está quejando, al contrario. El siguiente juego es el aclamado indie Undertale, que llega a Switch. No le dan fecha confirmada, pero lo están desarrollando. Eso me parece excelente. Sí, ese es el indie de Dark Devil y de Ryuk Sosan. Sí, yo soy super fan de ese panita. No del fanbase, ¿no? Pero... No, es otro 500. Es juego que tengo que jugarlo por fin, a ver si lo juego. Pero ese acaba en 5 o 6 horas. Está en el viaje bueno. En PlayStation y Crossbuy. Así que lo podrías jugar en tu casa. Pero en fin, en otra noticia. Se confirman los rumores de que Crash Bandicoot Insane Trilogy está de camino a Switch y estará disponible el 10 de julio. Saldrá también para PC y Xbox One. Esperemos que lo apoyen ese juego en Switch. El juego sale barato o se sale como en $40, que ya lo confirmaron. Y si lo compran por Amazon, en Prime, ese sale como en 31. O sea que básicamente sale como Claro, sale como a 10 dólares. ¿Cómo salió? No hay, así que no hay excusa para... Son unos juegazos. O sea, no hay nada que medir. A menos que usted sea un maco en plataformas. O no le gusten los juegos de plataformas. Bueno, pero son unos juegazos. Yo viví toda la experiencia a través de Diego sufriendo y gozando. Y también del compañero, sí, el conde Yaonix. A mí me encanta ese juego. Me gustó mucho, me pareció excelente. Yo pensé que iba a ser... Cuando yo lo vi la primera vez, me preocupé. Pero no, realmente fue muy bueno. Porque ellos respetaron toda la mecánica y la física del original. Fue como se debe hacer. Fue un lavado. Ellos lo pusieron bonito y ya. Hacerlo bonito y ya. El mismo juego y punto. Sí. En otro juego que anunciaron es Little Nightmares Complete Edition de Bandai Namco y Tarsier Studio, anunciado para Switch. Yo no sé ustedes, pero eso es importante. Eso significa que Namco también está metiéndose en el lío. Sí. Cuidar los 3 episodios de DLC, el juego llega a las tiendas el 18 de mayo. No, que Bandai Namco y Nintendo siempre ha sido cercano. Acuérdate que quien hizo Star Fox Armada fue Bandai Namco. Y quien hizo la Smash, por lo menos gran parte de la programación, fue Bandai Namco. Y la parte visual también, sí. Y eso es muy cercano de hace tiempo. Incluso, eso de Star Fox Armada vino de una asociación que hicieron tripartita entre Sega, Nintendo y Bandai Namco, que se llamaba la Triforce, inclusive. Uh-huh. Ellos llevaron Mario Kart y Star Fox Arcade, o sea, maquinita. No fue Sega. Ah, sí, Sega fue quien hizo Amusement Vision, fue quien hizo de Sega la F-Zero, que es genial, F-Zero GX. Quien vive en República Dominicana, en Acrópolis había, porque no sé si hay, una máquina de F-Zero. Había, ya lo quitaron. Creo que en Megacentro también había, no estoy seguro. Creo que en Mario Kart. Pero aquí lo quitaron. Oh my god, bueno, no dije nada. La siguiente juego es Karma y compañía en la Switch. South Park, The Fractured But Whole. Ya no hay forma de decir eso bien. No hay manera. Estará disponible el 24 de abril. E incluirá sus dos paquetes DLC previamente anunciados. Ah, pero está bien. Buen combo. Es un buen RPG. Un RPG por turno clásico y plebe. A mí me fascinó The Stick of Truth. La primera parte. O sea, la primera parte para mí fue un juegazo en Play 3. Yo, de hecho, fue el último juego que jugué en Play 3. Yo vi, antes de que saliera, a Dani Peña de Gamertag Radio jugando en el streaming. Y yo dije, mierda, pero este juego está duro. O sea, es un RPG clásico, clásico. Donde hay que usar es la estrategia. Eso de grinding no ayuda tanto. ¿Qué fajazo? Dale caca. A golpe. Y luego hablamos. Así mismo. No. Hyrule Warriors Definitive Edition llega el 18 de mayo. Yo voy a seguir. La otra noticia, por favor. Wii U, eres tú. El 31 de marzo, los usuarios de Switch podrán jugar ARMS de manera gratuita durante 3 días. Bueno, pues lo pruebe, Miguel. Yo realmente critiqué ese movimiento de ellos, porque ellos están haciendo eso porque sabemos que ARMS, o sea, vendió bien, vamos a decir que fue un millón que vendió, pero como que ya la gente no habla de ARMS, que, o sea, nadie sabe que ARMS ya lo han visto. Realmente no era como lo que Nintendo esperaba, ¿no? Ellos pensaban como que se iban a pegar como Splatoon. O sea, un millón, sí, pero Splatoon tenía un fanbase desde el Wii U. Sí, sí, pero, o sea, me refería a una nueva IP. Pero fue recibir Splatoon. Pero le fue bien, un millón y pico. Y un juego rarísimo. O sea, ese juego yo lo veo extraño. No es que está mal el juego, ya, sino que lo veo extraño. Oye, en el momento que yo vi seguido de que ARMS, yo dije, ok, Nintendo va a bajar el precio a, yo no sé, a esa mitad de precio. Una buena estrategia $30, sí. Y ahí para venderlo más, pero no. Forman esa gente. Esa gente no bajan el precio de ese juego ni matado. Bueno, no baja. Oye, qué bueno lo dijiste tú, ¿no? Yo. Talito para soltar dinero. ¿Sí? No hay forma. En otra noticia, la actualización 3.0 está de comino a Splatoon 2, con más contenido para todos los usuarios. Además, anuncia la Octo Expansion para el juego. Primer contenido descargable de paga para el juego, con un nuevo personaje jugable, historia y enemigos. podrá comprarse este verano a un precio de $19.99. Yo lo veo bien, ¿eh? O sea, el juego está bien. No, el juego tiene su año ya, o sea. Yo tengo que jugar a Splatoon, yo tengo que ver qué es lo que es un update, o sea, grande para todo el mundo, y es expansión. Yo lo veo al estilo de Rocket League. Esta historia. Yo lo veo al estilo de Rocket League. Rocket League te da arena nueva, te da modo nuevo gratis, pero si tú quieres la vaina bacana, tú pagas. Claro, creo que el libro es más barato, pero son cosas más simples. Aquí te dan una historia de personajes y más cosas. Exacto. Y la más importante. Tengo que jugar a Splatoon, a ver qué es lo que es. Bueno, tú vas a Miguel. Juntarse ya. Hacemos cosas. Miguel, lo que tú no sabes, ay, Miguel. Cuidado. Vamos después tranquilo. Okay. Pero son las cosas que me asustan. Ay. Nada, todo. Y la noticia más importante de todas. Super Smash Bros. Está de camino al Switch y a juzgar por la expresión de In-Girl, serán personajes jugables. Supuestamente estará disponible este 2018. Y se confirma que el samurai Masahiro Sakurai está trabajando en el juego. Que mucha gente decía que no, yo sabía que. Parece que le metieron la cotorra. Y dijo bien claro. Que en memoria de Iwata, tiene que hacer el juego. Ay Dios, yo no me quiero reír. Y dijo bien claro, es un juego nuevo, no es un port. Nada más, él me dijo eso. Me sorprende el hombre que dijo que ya no quería hacer más. Ay, loco, ese. Pero los cuartos hablan. Claro, ese, el dinero habla. La cotorra que de su amigo Iwata, que va a hablar. La gente y que. Vamos, que ven, que ese por Iwata, lo por él. El hombre cae. Sí. Esos japoneses son. Yo primero. Pero. Dejen que haga su juego y con el problema. Pero la deje estar quejando. No, pues está bien, eso está bien. Es más, como yo Hasta yo lo voy a comprar y no juego. Ve acá, Miguel, y tú eres fan de Smash. Yo nunca te he ido hablando de eso. Sí, yo siempre he sido full fan de. Pero eso desaparece. Pero te dura poco. No que me dure poco, porque por ejemplo con la de 3DS la jugué mucho y yo fui a torneo y todo eso. Pero como ustedes sabrán, el 3DS no era la mejor consola para este para tu juego online. El lag. No, ¿cuántos stick muertos? Consola no. El servicio no es el mejor para mí. El servicio también era. Porque el emote donde era bueno online. Era Capcom. Pero el servicio de Smash de online era malísimo. Entonces, yo espero que ahora que ya. Y que vamos a pagar por un servicio online. El dolor. Vamos a ver. ¿Cómo llegaste a jugar la Smash con Robert, la de Wii? Robert llega a jugar, pero a veces ambos con cable de internet, sí. Fibra óptica. Fibra óptica. Bueno, yo fibra óptica, yo hice Robert por allá, pero no, es imposible, se calla cada rato y ya Robert se quilló y dijo, yo ese Wii U, ese lo voy a vender ahora, efectivamente. La Smash, en el caso de nosotros, en la mudanza aquí, nos juntamos a jugar, jugamos una hora por lo menos y después cambiamos de juego. Pero siempre lo jugamos, claro, nunca con la intensidad de Mr. Miguelo, que viendo videos para hacer técnica, pero nos matamos la trompa. El rejaldeo. Uno se ríe pila, no lo digo. Ah, eso sí. Yo, si no es de tres, yo no juego. Yo soy un marco, jodiéndole una estrella. En otra noticia, y ya pasando a PlayStation. Ah, por cierto, qué bueno que Nintendo anunció todos esos juegos. Ojalá y que la gente los apoye para que convenza a los licenciatarios para que, concho, sigan apoyando el aparato. Se te vio una. Es una última noticia que Fantasy Star Online 2 va a llegar para. Va a llegar a Switch en Japón. El Cloud, que creo que por Saudi Edition. Sí. No lo esperen aquí. Yo estoy muy seguro que eso va a ser con. O sea, bloqueo de la IP, así que. Eso, ya. Claro, no es porque es por vía streaming, ¿no? Vía streaming. Uh-huh. Entonces, no vale la pena si quiere importarlo. ¿Quién soy yo? No. Para nada, porque imagínate. Porque el lag que hay conectándose a Japón, más el lag que hay que hacer streaming, embromado. Vía Wi-Fi. Ya lo sabes. Yeah, en otra noticia, y pasando ya a PlayStation. Naughty Dog nombra a Neil Druckmann vicepresidente. Neil Druckmann es el director creativo y programador en Naughty Dog y ahora es el vicepresidente de la compañía. Él es el director creativo de The Last of Us Parte 2. Así que estamos hablando de un tigre que tiene bastante influencia en Naughty Dog. Tanto Nilman como Margaret se unieron a Naughty Dog durante el desarrollo de Uncharted 2. Y así han sido instrumentales en liderar el departamento de diseño. Y son contribuyentes claves en los juegos subsecuentes. Bueno, eso es bueno que los creativos tengan más poder administrativo, ejecutivo. Ya esperemos que eso se vea en mejores juegos, que hasta ahora Naughty Dog no nos ha fallado desde Crash. Así que nada, bien por él. Esperemos. En otra noticia, Days Gone se retrasa a 2019. Qué sorpresa. Open World, claro, corriéndole a Call of Duty que están. Corriéndole a... Perdón, el mundo abierto de PlayStation 4 y el juego Survival de Sony Interactive Entertainment, Ben Studio son los responsables de Siphon Filter y de Uncharted Golden Abyss para PlayStation Vita. Bueno, han hecho otras Siphon Filter. ¿Otras qué? Siphon Filter. Ah, bueno, sí. Siphon es que ellos privan el muy creativo ese estudio. Sí, creo que ese juego, bueno, no, esperemos que salga bueno. Si lo retrasaron para que sea bueno, bien. Total, sí, sí. No hacen falta juegos. El problema es cuando tú retrasas en el mundo de lo escaso. Exacto. No, claro. No. Se lanzará en 2019 y van a seguir dando más información del juego mientras pasen los días. Bien. Otra noticia es que Valkyrie Profile Edit se confirma que se lanzará esta primavera para smartphones. Lo que dijimos en el episodio pasado. Wow, estoy tan sorprendido. Se lanzó originalmente Valkyrie Profile Lennet para PSP en 2006. Y así que fue un port de la versión de PlayStation 1. Ya lanzaron su trailer, bla, bla, bla. Eso seguro llegará a PC. Ay, Dios. ¿Cómo le estará yendo? Hey, te pasaste. ¿Cómo le estará yendo Square con su asunto en móvil? Porque ellos saben que sacan su dinerito. Los japoneses tienen su tendencia ahí, ¿no? Ellos tienen su público que le da sus 20 y pico dólares por su jueguito. Coño, los japoneses compran. Asesino eso. Sí, esos precios son muy abusivos. Y después el puerto va a PC bien, bien pulido. Los japoneses. Hoy yo vi un review del port de PC de Chrono Trigger y hasta se me salió una lagrimita. Ay, wow. No, mío. El port de PC, eso fue el port de celular para PC. Óyeme. Está fuerte. Diablo, señores, y que no le quitaron ni siquiera los menús de touch del celular. No, y que te sale cuando tú vas a poner algún input, ya sea como el nombre tuyo del Safe. Te abre una pequeña ventana del sistema del sistema operativo tuyo. O sea, no es ni siquiera ni el juego. Qué fuerte. Yeah. Qué barbaridad. La de 10 es la definitiva. Después sigue la de PlayStation 1 digital en PlayStation. Bueno, la de Super también, sí. Porque la versión de PlayStation 1, según tengo entendido, la peor por el asunto de los load times. No, pero load time. Si tú la juegas en Vita y le pones la opción de acelerar los tiempos de carga, eso se soluciona. Sí. No, sí, confirmado por mí. Bueno, yo no jugué la de 10, pero la de PlayStation 1, yo como que no le cogíamos. Bueno, claro que le cogíamos, pues, imagínense. Bueno, monstruo. Yo no la jugué legal, yo la jugué pirata. Y yo tenía que voltear el PlayStation y poner un abanico. Porque se calentaba más que el día. Y sacarse y soplarlo. Cuando yo la compré, la de Play 1. Bro. Yo tenía que soplarlo el CD. Fantasy Chronicles. Yo nunca le he soplado el CD. En PC la jugué yo. El Boss, Master Race. En el 2000. El fuerte. En el dado. Sí. Ultra Mega. Y ya en el 2000 corría bien en PC. Y esta gente no puede hacer un port. No. 18 años después, esto es increíble. Así no se puede. Oye, era un emulador encima de un procesador a 400 Hz. Hace 18 años, señor. Hace 18 años y de lo más bien que corría. Y mi tío, no, es increíble. Llegaron con eso. Bueno, que se sepa que lo jugué así porque eso no aparecía aquí en este país. No había manera, no, imposible. O sea, yo no compré ese juego en Bellavista Mall. En el 2006, 2007. No, pero en la de PlayStation 1. ¿Pero cuál? ¿Tú dices? La de Play 1. No, pero Play 1, no. O sea, no existía en esa. ¿O sí? No, no. Yo me acuerdo yo bien. Yo la jugué, sí. Cuando yo la jugué, sí, pero. Pero cargaba mucho. No, no. Le estoy diciendo. Son asesinos. Yo tenía que sacar CD y soplarlo por batalla. Cada vez que entraba a la batalla, cada vez que salía. ¡El diablo! Pero ponerme CD en un abanico ahí. Ok, te enfriaste, vamos. Eso era terrible. No recuerdo, no recuerdo por qué ni intenté con la de Play 1 en esa época. Pero, es por eso. Yo tenía un Play, yo tenía un Play 1. Bueno, en otra noticia. Harán un Alternative Time Report de Final Fantasy XV sobre la colaboración con Tekken 7 el 14 de marzo. Dale, presentará el reporte para hacer una presentación, un broadcast el 14 de marzo a las 20 horas de Japón, que sería como a las 7 de aquí, 13 horas menos que ellos tienen. Sí, ay mi madre, 7 de la mañana, Jesús. Se podrá ver en YouTube y en su plataforma de streaming Nico Nico. Va a comemorar ese broadcast, esa transmisión va a conmemorar el lanzamiento de esta semana de Final Fantasy XV Royal Edition y Final Fantasy XV Windows Edition. Y presentará. Me salió. Y presentará. La mujer cerró ya, y yo, oh, sí, entra a la tienda. Y yo, oh, sí. Pensando yo ahora. 20 tablas, digo yo, no. Pensando yo ahora. La Windows Edition no era Royal Edition. No. O sea que ellos básicamente van a tirarte en PC la versión normal, pero te van a tirar en consola la versión definitiva. Probablemente tiren también en PC. No, yo creo que te den la opción de comprar la Royal. No sé, man. Pero la Royal está incluido. Nadie sabe. En esa transmisión estará el productor en jefe de Tekken, Katsuhiro Harada, el pimp del gaming, le dicen. Como un invitado especial, además del director de Final Fantasy XV, Hajime Tabata. Además de datos sobre Royal Edition y Windows Edition, información sobre el contenido descargable de Noctis para Tekken 7. Ay, Dios mío. Yo creo que sí. Yoshimitsu. Bueno, no hay más noticias. Sí. Como el que mencionó ahorita Miguel, The Dark Souls Remastered tendrá una prueba de red y también se anunció el lado de Amiibo que ya mencionamos. Bandai Namco tendrá una prueba de red para Dark Souls Remastered entre PlayStation 4, Xbox One y Switch antes del lanzamiento del juego, anunció la compañía. Esto permitirá a los jugadores probar la capacidad de la red antes de su lanzamiento, así como probar el juego y sus modos de online que son específicos de Dark Souls. También anunciaron que espero que no le corran. Yo lo que no veo fecha de eso, man. Y la dicen después. Eso fue bueno, da más detalle. Sí, a mí es verdad. En otra noticia, tenemos que anunciaron Call of Duty Black Ops 4 para continuar. Oh my God. Wow, para increíble. Con el ciclo. ¿Cómo? Que tenemos desde cuándo, del 2007. Eso hay que anunciarlo. Ellos deberían ahorrarse tiempo y ya anunciarla del año que viene. 3 años o 4. No, es que yo digo que hay un porcentaje que se va, que se cansa. Porcentaje bajo. Pero entonces con el anuncio, con el boom del anuncio, ellos meten un porcentaje grande. Que, ¡oh! Sí. ¡Mierda, un juego de tiro! Y se meten. ¿Tú crees? Digo, es que por algo lo siguen haciendo, digo yo, no sé. No, porque el juego definitivamente vende millonada todos los años. Sí. Yo no entiendo. Nadie pero tiene. bien, eso es más. Este dinero bueno. Claro, que dinero para la industria, dinero para Activision. Que vende más consolas. No tanto riesgo. Hay gente que compra su consola nada para jugar Call of Duty, eso está bien. A ver, Call of Duty. Exacto. No, no es que sea dinero para el productor de la consola. Que claro. Para que haga juegos como Horizon. Como Charlie, como Ratchet and Clank, como Spider-Man. Así que qué bien. Ah, no. Que un juego se venda porque es que tiene su público. No puedes criticar lo que le gusta al otro. Yo lo que no entiendo es cómo aguanta ese chucho anual. Yo nunca he visto eso. Eso sí es verdad que no lo entiendo. Ellos harán, el juego saldrá para, lógicamente, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y se lanzará a nivel mundial el 12 de octubre. Un stream se revelará como planeado el 17 de mayo, un stream de la comunidad. Creo que se está llevando a cabo ahora mismo el Mundial de Call of Duty, creo que en Atlanta, no estoy seguro. Pero allá está. Y yo le da tiempo de organizar torneo, porque ya hay dinero, ¿no? Hay dinero. El torneo del de este año. Exacto. Del que salió el año pasado. El otro. Exactamente. No, eso, eso es una cosa de genios. Ahora debe ser heavy ser fanático de ese asunto. Eso es ahí. Oye, me cada vez tú tienes tu hype. Oye, sí, millón siempre. Tu ciclo. Es que no te da tiempo que se te pase el hype. Ya te estoy esperando la otra. Exacto. Un anuncio que yo no esperaba, pero que a Mr. Raúl tiene un momento. No vamos nada relacionado con. ¿Verdad? ¿Con qué? Tira. ¿Qué? Que viene The Division 2. Oh Dios. ¿Quién? Tom Clancy's The Division 2. Preparen esos servidores. La receta de Ubisoft. Para. Vamos a hipear, a vender pila y al menos no hay nadie. Exacto. Literal. Profit. Claro. No, va a usar una versión actualizada del Snowdrop Engine, que es quien alimenta el The Division original. Ajá. Y Massive Entertainment en colaboración con Ubisoft Reflections. Restaurant Entertainment hace. Ay, pero son como 7 estudios: Ubisoft Shanghai, Ubisoft Bucarest, Ubisoft Annecy. Paralelo que lo hace. Da igual. Yo que esté a 10. Y finalmente anunciaron que el day one que la pongan a 10. Exacto. East 8 saldrá para PC en abril. Por fin. Yo la quiero para Switch. Pero ya la anunciaron para Switch. Uh-huh. Es verdad. Abro petereno. ¿Cómo en queda? Enero. Ah, patada, si lloraste. Sí, es verdad. Diablo, sí. Ha pasado como un suyo. Para un refrito, por Dios. Rafa la tiene en Vita y en PlayStation 4. Se acabó de pasar. Yo por un juego que ya tengo, no voy de que deje su cara. Exacto. Ay, yo debo decir que yo refrito lo llamo. ¿Tú y quién? Y el refrito. Sí, pero que no hace ni un año. ¿Me entiendes, Diego? Ah, no, claro, no, eso está malísimo, pero imagínate. No, pero que lo refrito. Es que malo no. Si tú no lo tienes, malo, juego. No. Si tú no lo tienes, está eso excelente. Eso es una bendición que a ti te den un port. Lo malo es que, por ejemplo, que, vamos a suponer, salió la de Vita, tú la compres. Después salga la de Play 4 y mismo, tú la compres. Y después la de Switch, tú la compres. Después viene la de PC en abril, tú la compres. Todo en menos de un año. Eso es otra cosa. Eso es enfermedad. No, ya, eso es masoquismo, Montre, porque comprar el juego. No, tan objetivo, no. Apoyador. Ah, más allá de eso, excepto Final Fantasy. Hay gente aquí en Occidente que hace eso. Pero imagínate, fan de Falco. De por sí somos pocos a nivel mundial. Exacto. De este lado ni se diga. Pero hay su par de gente que son locos y compran su juego 7 veces. Y si son más de primer mundo, a ellos no les cuesta dar su. Bueno. No, pero el problema de la fritura es si ya yo tengo el juego. Claro. La mayoría. Si me interesa, yo generalmente lo tengo. O sea, ya a mí no me sirve de nada. No. Por ejemplo, el Direct de Nintendo no me sirve para casi para nada a mí. Porque varios de esos juegos lo he jugado o no me interesan. Pero para otro que ya no lo tiene, eso está excelente. No, pero Dar, si tú vives en la calle, porque esta gente parece que viven abajo de un puente o un asunto así, eso está nítido que tiene su agregado portátil, ¿sabes? Claro. La consola portátil que nadie saca para la calle, monstruo. Pero claro, que no le den un tubazo. No, porque acuérdense que anuncio, Nintendo hizo esa publicidad y que sí, anda con él. Pues, no, pero que eso para el primer mundo se puede aplicar. Pero nosotros no somos primer mundo. Óyeme, claro. Y hasta en el mismo primer mundo es un peligro, monstruo. Ya lo sabes. No, pero la portabilidad tiene su valor, o sea, valor, claro. Ciertamente le agrega al juego, pero no venga tú a decirme que bajar la resolución a la mitad y lo frena a 20. Eso sí me decepcionó algo. Eso compensa. Del Switch. Uh-huh. Que yo esperaba que ese efecto iba a venir como a los 3 años del aparato. Tú sabes que cuando el aparato comienza con un nivel de fidelidad duro que vamos a suponer que todos los juegos van a correr bien tanto en portátil como en modo dock, pero entonces se ha dado el asunto de que varios juegos que están saliendo cuando están en modo portátiles son otra cosa. El real download. Entonces, a mí me interesa el Switch, pero como portátil, no como consola, y eso claro. Me tiene a mí un poquito. Pero que va a seguir, claro que como portátil, pero que como consola, no. No sale bueno. Con las otras. No, yo pongo el Switch en mi televisión y eso se va a ver más feo que otra cosa. Entonces. No, pero su valor portátil lo tiene. Ahora, el asunto es que esta gente se quieren liquidar y quieren sacar los juegos rápido. Que si no le dan eso first party a. Y espérate, se nos pleito. No, porque eso era más para establecerlo. No creo que Nintendo estuviera interesado. Y ni tampoco iba a liquidarse mucho. Eso en un juego que te va a vender 10 millones. No, pero, no. Como para establecer la consola y mantener el flujo de juego, que fue lo que lo afectó mucho en el Wii U, lo tiraron incompleto el juego. O sea, le faltaba optimización. Pero lo tercero no es estableciendo nada, que están buscando su chelito rápido. Claro. Volando. En el caso de. Sí, mientras más rápido, no, el de Naruto es un abuso. Hablamos de la. Ya mencionaron lo de la I8, ¿verdad? Nos fuimos mal. Sí. Eso fue claro, un anuncio. En PC, esperemos que el Paul Silva, sí, un colega de PC. Realmente dice que no tiene problemas. El lío fue. Que tienen que dar apoyo a diferentes tipos de máquinas, que es lo que siempre he dicho que hace incómodo para los japoneses, que casi no tienen experiencia haciendo juegos en PC, hacer juegos, portearlos para PC. Entonces tuvieron que mejorar la velocidad y optimizar la versión de la PC mucho más detalladamente. Así que van a dar la fecha final ya supuestamente a final de este mes. Hace rato que I8 está disponible para PlayStation 4 y PlayStation Vita y viene para Switch este verano. La de Switch es probable que salga muy bien porque quien está haciendo el juego es NIS de Japón. Y el presidente de NIS en Japón es pana full de Falcon. De Kondo, sí, el máximo ejecutivo de Falcon. Así que el tigre va a estar ahí dando latigazo directo. Pero tiene experiencia. Pues el problema no sé. No es tanto la panadería, sino. No bueno, sé, fíjate. Como una arquitectura diferente. Que la Disgaea, ¿cómo salió? La que salió. Muy bien, en verdad. Ah, bueno. Pero hablando en términos de Is, que lo único bueno, digamos, y que le ayuda al Switch, es que el mundo de Is, o sea, los mapas y todo eso, no tienen ni que tanto detalle, no, así porque, que lindo, mira, hermoso. Pero es que mira el lío. Recuerda que es un juego de Vita. Exacto. No, es un juego de Vita. Pero mira el dolor lío para PC. O sea. En PC yo creo que es porque quieren forzar mucho el tecnicismo en el juego. Pero yo no sé de veras, pero no sé nada de eso. No, ojalá es que salga bien. Eso es lo importante. No, salga claro. Bien porque esa pobre gente tienen desde cuándo? Como desde octubre, que están esperando el juego. Ya lo sé. No, más fuerte aún, el mío se perdió en un courier. Ay, Dios, y duró meses y ya me llegó y no ha salido todavía un PC. Oh my god, pero nada, pero dile eso a lo que están esperando a Monster Hunter de PC también. Ay, o sea, sí. Esa persona. Y por la misma situación, porque el developer de Capcom no tiene experiencia con PC. Señores, los amigos de PC. Dale tú. Sigue. Oye, Grand Theft Auto. ¿Qué más? La misma Final Fantasy. No fue ahora que salió. Ahora. Los heavy que ellos tienen su autoestima alta siempre ahí. Gracias por la beta. Así, okay. Y tú ya has sonado. Ya tú has sonado ese juego por todos los lados. Pero nada, no, ellos, su paciencia la tiene. Eso está muy eso sí. Claro, imagínate. Ahí uno entiende lo de los PC. State of Decay 2 se lanza el 22 de mayo. Anunció Microsoft, tanto para Xbox One como para PC, como siempre. La edición estándar costará $30 y la Ultimate Edition costará $49.99. También estará disponible en el Xbox Game Pass en su lanzamiento. ¿Qué iba a decir, doctor? Qué difícil. Es que si tiraron algún video nuevo de ese juego. Sí, el último que yo vi en la E3, eso estaba feo. O sea, eso, era un trailer ahí. No se veía muy ayer. Pero no estamos hablando ¿De qué? Del juego de pelea de Sushi. ¿Qué pasó, güey? ¿De Sushi? ¿Tú quieres? No, pero tú quieres que... No. Estamos hablando de ese tema. Y yo necesito curar muchín. Pero eso se mencionó. Señor, pero ¿qué tú quieres que digamos del juego de pelea de Sushi? No, es que... Eso que... se ve como un indie. Como un indie, no, como un juego celular. Eso te tiene eso. Nadie me habló de eso, así que yo estaba en el aire. ¿Y tú no lo viste en la presentación? No. Loco, esa mala parada. Yo vi eso, yo me quedé que no, pero no. Pero. Eso no amerita de que una presentación de ese nivel, pero. Pero, amén. El que le guste que lo juegue, eso. No, no, claro, claro. Qué vida tan dura, mi hermano. Pero nada. Estamos de acuerdo, qué cura me ha dado eso. Eso me dio una risa, mira. Se Charlie, sí, un juego de celular de los clavazos, eso, que se sepa. No, quizá este tema para otra ocasión, pero yo no he encontrado un juego celular que sirva. Somos dos. O sea, un juego de celular, digo, un juego que utilice la plataforma, que sea nativo de la plataforma, porque un juego bueno adaptado a celular sigue siendo bueno, tendrá claro. Controles muy extraños, pero sabemos que un juego bueno que vino de otro sitio, pero un juego de celular per se, que el utilice... Único que fue, el único juego de celular así, que es, o sea, que era... exclusivo, que bueno, nativo, el RPG que tiró Square Enix, que se llama Chaos Ring, que salió incluso para PlayStation Vita, pero solamente en Asia y Japón. Pero ya fuera de ahí, eso es Monte y Culebra. Pero en otras noticias siguen los reportes de que saldrá Eurogamer, que más mantiene ese rumor, que Blizzard está desarrollando una versión de Switch de Diablo 3. Que probablemente sea así. Sigue la especulación. El estudio dice que por ahora no tiene planes. Ese sí, todavía. Sí. Todavía tiene esos planes. Sí, eso se puede adaptar. Hay claro, que ver. Otra fritura. Ustedes están como que. No, en una noticia en la fritura de la esquina trajeron bofe, o sea, vamos a morir de colesterol aquí. ¿Cuánta fritura? Bueno, exacto, otro que bajaron la freidora. Eso no, nadie debe sorprenderse. Salió la versión 1.02 de Secret of Mana, salió el parche. Pero vamos a mantener un poco la seriedad. Un parcho de Secret of Mana, no, por Dios, yo soy un hombre ocupado. Ese es el parche que reduce los crash. No sí. Oye, a menos no que el parche, no el parche le cambie el estilo artístico y lo gráfico al juego. No, Doc, no, pero no, que el parche es de que para reducir los crash, no es que... Sí, pues es que reducir, no para eliminar. Reducir, exacto, eso era lo que quería. Reduce la frecuencia de los errores de la aplicación. Claro, y vengo... No. Y vengo para decirle que no, monstruo, no. Eso sigue saliendo y yo sigo gritando cada minuto porque se me va la jodida hora y yo que estoy farmeando. ¡Pam! Se crashó el juego y yo... ¡Mierda, qué dolor! ¡Wow! No. Eso me recuerda de Star Ocean. ¿Por qué será que está pasando eso? Star Ocean The Last Hope. Que hay ¿por qué será que está pasando eso? ¿Qué programaron mal? Eso es lo más natural de ahora. Es que es un juego como que tan básico que no entiendo. Ajá, pero son estudios tan pequeños. Estudios pequeños, gente probablemente nueva, manejando esos kits. Poco tiempo también. Y pasa eso. Tirado ahí el código. ¿Sabes? Dale. No, espera. Yo te dije que tal. Dale, cojollo. No, pero que no lo vamos. Meta la gol. Pero que no me importa. Meta la gol. Y ahí está. Bien. Eso arregla después. Pero nada. Ojalá algún día cuando nosotros lo juguemos, que esté barato, ya funcione bien. Bueno, cuando se acaben los otros juegos. Pero nada, dale. El Monster Hunter World llega... Uh-huh. A 7.5 millones en digital y físico. Anuncia Capcom. Es ya considerado el título mejor vendido en la historia de Capcom. En Japón ha vendido aproximadamente 5.000.000 yen. Sí. 1.890.273 unidades de los 7.5 millones fueron vendidas físicas para PlayStation 4 en Japón. Hay que decirlo. hay que decirlo. El juego, Caco nos tapó la boca todito. Sí, ya lo sabes. A los que estábamos escépticos ya y lo a los sabes. Que querían que el juego fracasara. Sobre todo. Sobre todo, exacto. Yo no voy a decir nada, estaba escéptico. Yo era otro también. No, yo estaba muy escéptico. ¿Y de cuando dónde, Capo? Pana ese dijo que era 10 millones. Ajá, sí. Me acordó de Resident Evil 7. No, exacto, porque la historia de Caco nunca reflejó eso. No. Yo sabía que había anticipación por el juego. Había mucha anticipación, pero no para moverse. Exactamente. Yo he visto muchísima gente que juega cosas mainstream, Call of Duty, Fortnite, etcétera, que están jugando Monster Hunter. Yo creo que lo que está pasando. Es un fenómeno. Yo no tengo idea. Yo no revisé ese juego. Ellos encontraron el mejor tiempo, porque como ahora estamos en una temporada donde los juegos multiplayer y el grinding están acabando. Sí, lo que pasa es que también ellos aprovecharon la decepción que hubo con Destiny y otro juego de esa índole. Y viene este juego que tú tienes que ganarte la cosa. Ana, el que compra Destiny o Halo, no, ese juego no lo jala. Doctor, lo yo no sé qué Capcom hizo. Eso es lo que le estoy diciendo, yo no sé cómo. Yo no sé de dónde ellos sacaron esa teoría que aplicaron ahí, pero nada, bien por ellos, que sigan así. Pero y su galleta, no nos vamos ahí en blanco para aquellos que decían, no, ese juego es portátil, que cojan ahí. Ya tenemos esos 7.5 millones para que se la coman. Continúen. Ya vamos a pasar ya a la próxima sección. Vamos a hablar entonces de los temas. El tema de la semana. El tema de la semana, los tumbes de videojuegos. Que estamos tumbes, nos referimos cuando usted compró un juego que no era, que la carátula no era lo que trae el CD. Clásico del Nintendo. Sí. No solo eso, espérate. Son muchas formas. Cuando la carátula te hacía creer que era un juego sorprendente, porque, o sea, las tintas eran buenos en esa época. Esa era tu única referencia. Los pre-Photoshop. Exacto, entonces tú decías, bueno, me la comí cuando tú llegabas a tu casa, mi hermano. Difícil ese caso. Difícil ese momento ahí, como todo el mundo veía ese juego con la foto de el NES, que vean que es un soldado fuerte con una ametralladora y que pensaban que iban a jugar el real juego de puro tiro y se encontraban con nada. Una mala palabra. No, que te cambias. Por ejemplo, a veces tú comprabas un juego con una carátula y ya cuando habían CD y DVD. Y era otro cuando te llevaba a tu casa, porque estaba de que empaquetado. Ah, ¿no? Sí, esa era una clásica también. En la pulga, por eso había que coger la tarjetica del que... Sí, sí, había que coger tarjeta, porque todos se llaman Junior, todos. Todos se llaman Junior. Absolutamente todos. No, y que tú también, como te recordaste, porque uno iba y compraba esos juegos, varios. En mi caso, que ya tenía mejor poder adquisitivo en ese momento, tú ibas y comprabas todos los juegos que salían esa semana. Sí. El que tú veías que hacía mejor la carátula, el que lo llevaba, porque también había una competencia del primero que lo bajaba y lo quemaba. Sí. Cosas así. Entonces, ¿cómo tú recordás quién le compraste cada juego? Ya lo sabes. Su respectiva tarjeta ahí adentro. ¡Wow! Muy difícil. Yo me acuerdo, mi primer tumbe fue que yo tenía Rocket Knight de Sega Genesis y otro juguito más, no me acuerdo. Y vino un pana, no, que yo tengo Sonic and Knuckles, que este juego se le pone la vaina arriba. Digo, no fue un tumbe, pero yo sentí que fue un tumbe porque yo tuve que dar tres juegos por dos, prácticamente, por uno. Pero era Sonic and Knuckles original, papá. Cuando yo me puse Sonic 3 encima de ese juego, yo vi la gloria, yo, mil, que nada, tengo el doble de... No, pero eso no es un tumbe, apa, porque eso fue una negociación, y yo supongo que tú saliste conforme. Después de mucho tiempo, sí, pero en esa época, después que yo le di mente... Dije, mira, que no me tumbaron. Tres juegos por uno. Pero al final no. ¿Y si no funcionaba el juego? También. No, porque eso también se daba. En la época del Nintendo, tú cambiabas tu juego de lo más bien y cuando lo ponías, ¿juego dónde? Ya lo sabes. Por más que soplara nada. O que no. No grababa, ajá. Que la batería ya estaba muerta. Sí, claro, la batería. Ese era. Sí, yo tengo. Es un pequeño cuento que yo digo que yo tengo que 5 veces en en el pecho cada vez que yo lo cuento, porque yo, pues, eso me duele. Bueno, en los tiempos en donde el Game Boy Pocket estaba de moda, o mi tía, que vivían en ese entonces en Nueva York, ella mandó un lote como de 100 y pico juegos, exclusivamente para venderlo aquí. Y cuando la persona iba desde la casa, para verlo, de que, tú sabes, que era de que para comprarle a sus hijos, me decía de que, pero mira, ¿y cuál te me recomienda? Miguel, ¿y qué le pasaba? Ya le pasaba esos juegos de los Rugrats ahí. Yale, ¡qué abusador! Ah, no. Esa era una regla de ese entonces. Juego basado en serie, película, animación, clavo. Pero lo de Miguel es karma, ya yo veo. Él está pagando. Sí, yo estoy pagando todo, sin achín. Sí, pero que había poca referencia antes para los juegos. No. Era carátula. Eso era revista o el boca, exacto, en boca de algún amigo que diga, no, es un clavo, cuidado. Exacto. Sí, pero si el amigo quería tumbarte. No, ya tú sabes. Ese buenísimo monstruo, dale para allá. Pero eso nos lleva a la otra categoría de los tumbes. Bueno. Los amigos, entre comillas, que ay, se liquidaban. El amigo de mi amigo, que lo tiene fulano. Pero fulano no es amigo tuyo, yo se lo di. Sí, el amigo del amigo. No, eso es la muerte negra de los videojuegos. ¿Eh? Yo sí pasé por muchas de esas. ¿No te acuerdas de uno? Claro, a mí me tumbaron una Mortal Kombat 4. Me hicieron un favor, tú sabes, pero niño al fin. No, tú sabes. Tú sabes, era mi juego. Claro. Era mi juego. Además, Mortal Kombat 4 era lo suyo. Tenía lo suyo en esa época. Y este juego de Game Boy Color, el remake que ellos le hicieron a la primera Mario, que ellos sacaron de que Mario Deluxe. Deluxe. Ajá. ¿Mm? Sí, Mario la presté Deluxe. A un amigo, entre comillas, y se la dejé por una semana, y cuando yo fui a buscar mi cartucho, me dijo no, que la tenía fulano, que vivía como a 2 o 3 casas, que también lo conocía. Y me decía, no, que la tiene el otro fulano. O sea, que yo se la presté. Le dieron como sabes, en la WhatsApp dando vueltas. El círculo. Nadie la tenía al final. Oh my God. Pero recordando, Drácula X, ay mi cuarto. Castlevania Drácula X de Super Nintendo. Mario World que trajo mi Super Nintendo también voló. La Mario All Star. Double Dragon 2. Qué más. Eso es de mi memoria, sí, la Metal Gear 1. Ay Dios mío. Tenés. El fuerte. Muchacho, no quiero la Grandia, pero la Grandia fue que la de PlayStation 1. No fue que se perdió, fue que me la devolvieron como un guayo, mi hermano. Ay, que, el tipo estaba lijando con ese juego, era ahí. Oye, inservible. Dios, increíble. Que eso pasaba con los juegos. Ahí fue que yo dije: no, ya, definitivamente. La Sky of Arcadia. Ay, esa me cierto, a mí me dolió. Déjame ver, y este micrófono llegará. Yo creo que está aquí, que te la tenía. ¿Cómo? Pero sin carátula. Sí. La doctora la encontró, mi. La doctora. Sí. Yo sufrí mucho con. Estaba organizando. Pero está aquí. Yo creo, esta es la carátula de origen. Sí, esta es. Míralo aquí. Bárbaro, doctor. Yo quiero algo, regálame algo. ¿Cómo? Está como. No. Yo creo que, bueno, servirá esto. Bueno. Todo lo que hay que hacer es pulirlo. Está en su caja original. No, es que la carátula arriba se ve rara. Nada, te mando una foto ahorita, pero no se ve la luz del otro lado, ¿no? Yeah. No, pues ahí eso está. Se pule ya, nítido. Muchas gracias. Sky of Arcadia Legends. Lo máximo. Pero la carátula se dañó. Eso bueno. Se puede considerar un tumbe, porque la dejaron tirar en una esquina. Ese. Bueno. No, ese no es la cosa. Pasó con... ¿Con qué? ¿Cómo que se llama? ¿Con Tomb Raider? Sí. Saludo a Jeanette. Sigue. Que se la apreté nueva y volvió de baratado. O sea, se la apreté. Amelia Vega era que decíamos y volvió Fefita la Grande. Para que eso... Un clásico. Oh, Dios. Lo único que ya el Blu-ray no coge esa. No, ese disco aguanta. Suerte, porque mire. Ese fue un veterano 5 estrellas. Por eso ya yo volví a apretar juegos después del PlayStation 3. Por lo menos de PlayStation 3 y PlayStation 4, y obviamente no a todo el mundo. También hay gente que hacen casi tumbe, que le prestan un juego y hacen una mega ultra mega sopa. No, hacen una ultra mega sopa. Y si tú no vas... No, ¿cómo va a ser? Como que yo tengo la Final Fantasy 15 de Miguel aquí hace casi un año, eso no. No, pero... Pero la saqué del caldero, ey. La sacó. Sí, está bien. Mira. Y camino a darle piso, dime. Bien, en mi tiempo también, yo recuerdo que cuando el GameCube, el único juego que yo tenía era Mario Sunshine y la Melee, que eran, yo creo que eran los juegos de lanzamiento. Entonces, yo tenía unos amigos que ellos tenían, bueno, los amigos entre comillas, porque imagínate. Tenía más juegos como la Need for Speed Underground 2, y yo siempre la quería jugar en GameCube. Y quedamos en un acuerdo en que yo le iba a apretar el Gran Melee, y él me iba a prestar la Need for Speed. Ay, Dios mío. Está bien. O sea, duro yo como una semana con la Need for Speed. Y cuando lo llamo y digo, socio, mire su juego, no hay problema, vamos a juntarnos para que tú me lo devuelvas, y sé qué. Y no, está bien, nos juntamos, me lo devuelve. Oye, a la media hora el tipo me llama, no, que la Need for Speed, no, eso no funciona, monstruo. Oh. Y yo, pero yo estaba jugando hace un ratico, usted le digo, revisa a ver si el lente... es de problema. No tiene problema porque todos los juegos corren. Esa nada más. Entonces yo era un carajito en ese entonces, como qué sé yo, como 10 años o más, no sé. Y el tipo me cubrió, me dice que no, porque tiene que darme la mili, que si yo creo, porque me lo dañaste el juego. Diablo, que vale, siempre meditación. Eso no es un abuso. Y yo. Yo opino que fue el que la rayó, que la dañó. Para liquidar. No. ¿Tú la probaste, Miguel? Sí, ya probé. Ah, ok. No, está bien, ya. Efectivamente, estaba... Oye, no, digo, bueno, pero que eso... No. Mili vale más que Need for Speed. O sea, eso no... No hay discusión. Sí, bajo esa técnica, bajo esos términos de acuerdo extraño, sí, el tipo podía dañar su juego y exigir el otro. Sí. Y salía ganando por el loco. Es el problema de prestar un juego clase A por lo clase C. Clase C, D, F. Me escuchan. No, pero aquí hay muchos juegos que yo no sé dónde están. Yo supongo que me lo tumbaron, ¿no? La Final Fantasy 3 de Super Nintendo. Yo no sé dónde está. Yo todavía tengo la esperanza de que aparezca. Pero no tengo idea. A mí me robaron todo mi juego de Super, yo tuve que volver a comprar. Qué vida tan dura la tuya. Devil May Cry, no sé dónde está. La Sky of Arcadia de Drinkas, tampoco sé dónde está. Oh my God. Ah, porque tú y esa la compré yo dos veces. No sé dónde está ninguna de las dos. My Double God. Ya tú sabes. ¿Cómo es Drink? Claro, yo tengo mi Drinkas. Yo trabajaba allá cuando eso. ¿Qué más? No, pila de juego así, yo no, ¿qué te digo? Entonces, lo tuve de la pulga, monstruo. No, muchacho. No, pero yo compré una Metroid Prime 2, porque no la tenía, yo quería jugarla. Y además, como tenía multiplayer para la mudanza, dije, bueno, déjame yo mangar esto. No, que está a 200 pesos, coño, pero no está mal el precio. Y veo que está muy bonito y qué sé yo qué. Yo, bueno, déjame llevarlo. La destapo, camino ya. Uno siempre. Yo me gusta destapar la guagua a veces. Y veo que se ve bien el disco. Cuando lo pongo, nada. Yo no sé qué le hicieron a eso. Bueno, eso era todavía novato en la pulga. Todo se llamaba Junior. Entonces. No era un problema. Mira, el miedo mío más grande era que la pulga me quedaba relativamente muy lejos. Entonces yo iba y yo compraba un juego y yo siempre decía, ven, pruébamela. Y siempre me decían, no, que no hay luz, que no hay consola ahora mismo, para no probar, que sé yo. Eso es, yeah. Eso es claro. Oye, síndrome de un tumbe anunciado. No me prueba, no hay negocio. Y cuando yo llegaba a mi casa, que oye, mira, que eso era con el corazón en la mano, así. Que yo pensé sí, CD. Es verdad. Uno tenía un sustico, adrenalina surgiendo de a uno. Yo lo digo. Cuando no entraba yo, mierda, de ese viaje para atrás otra vez. Y eso si lo que entraba, porque sea otra. Junior, tiene que buscar todos los juniors. Padre, pero con su tarjeta, no le compre a gente que no tenga tarjeta. O, claro, digo, ya tenga es un consejo tiempo. Viejo. Claro. Porque ya la pulga ahora es un lío, ¿sabes? No, yo ahora fui monstruo liquidado del asunto. O sea, me tumbé una Legend of. Legend of the Dragon ahí, original. Ah, sí. Ah, es un clásico. En muy buen estado ahí. ¡Pam! 200 pesos. Oh, papá, sí, yo compré 1000 de 100 Evil 1. Chimo juego, loco, así. No, no, pero ahora la pulga aparecen cosas a buen precio. Si uno va a la comprar. Mayoría creen que están vendiendo en Amazon, pero. No, es que si uno va a comprar de PlayStation 2 para atrás, uno consigue buenos precios. Luego cuando tú vas de Xbox 360 en adelante y quieren competir con Amazon. Mira, ya hasta PlayStation 3 tú ya sí, hace una buena negociación. ¿Cómo? Sí, aparece, sí, yo, no, es que yo si no es barato, no se lo compro. Pero Play 4, no, eso no. Es más caro que Amazon. Compro online y más ahora digital. No, con esos flash sales y weekly deals y todo ese asunto sí. Que tienen. No, porque es que los juegos, tú lo esperas, yo entro, ahí mismo ya hay un par de juegos. Porque en flash sales siempre ponen como lo mismo. Sí. Lo pero mismo, que van, cada flash sale van bajando hasta que sí. Llegue el precio que tú esperas. Claro. Y van poniendo dos, tres nuevos ahí. Compré. Mira, la Dark Souls 2 la vi yo ahí, no fue a $10 ya. Sí. Dime tú. Ya para el próximo está 5. Exactamente. ¿No es así? Sí que sí. No, pero está como 18 la 3. Exacto. Se van bajando. Y es relativamente. No, que la generación sigue. Sí. No, esta generación eso tiene de bueno que los juegos bajan a muy buen ritmo. Claro. Tenemos dos generaciones. Hablando de la mayoría de las compañías, sabemos que hay algunas que deciden. Ah, que hay compañías que llegaron ahora al Play 3, compañías. Eso es, imagínate ya. Quizá algún día. Ojalá. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio número 12. Estuvo conmigo el Doctrol. Hey, aquí. Hey. Desde hey. Boca. Boca Foundry. Tartabo. Hey, pasen buenas noches. De Santo Domingo. Ay, dale tabaito. Mi hermano, Miguelón. Ruxo-san. Ya te saben, siempre aquí. Y mi hermano de otra madre argentina, mi hermano Diego Daguncero. Que se pueda. Tengan su el nombre del jardín. Esperamos que nos acompañen para el próximo episodio. Este fue el episodio número 12. Y lo esperamos en Legión Gamer Podcast. Somos Legión, somos gamers. El gaming nos une. Nos vemos. Escuchaste Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más.